con extracto de aloe vera, sí. Y tenemos la Penetrox, que esa es con jojoba. Y que nos avisen a las dos. Por el que el recital de Susana Rinaldi a las 2:05. A 2:05, sí, a mí me parece que quiero. Sí, Ricardo, por favor, podrías, vayan por favor. Un supositorio musical en la 608. 608. Ay, ya me está doliendo. Que por favor me mandes un Susana Rinaldi para las 2 de la mañana. El mundo fue y será una porquería, ya lo sabes. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu, Germán Marcos. Fractura expuesta Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Cuarteto creado en el año 2006. Está integrado por Leandro Angeli, Cristian Willier, Juan Otero en guitarras y Pablo Sensotera en guitarrón criollo, junto a la voz cantante de Black Rodríguez Méndez. Han editado 3 discos: El Puazo del año 2007, En alguna parte del año 2009 y el reciente material grabado en vivo. Con un repertorio de tangos y milongas, sumando también algunos temas de folclore, llega a Fractura Expuesta Radio Tango y lo presentamos ante ustedes: Cuarteto La Púa y Black Rodríguez Méndez. Muy bien, estamos aquí con los músicos. Nos están acompañando Cristian Willier y Juan Otero, guitarristas. Ahí están entrando, casualmente. Pablo Sensotera, aquí lo veo. Cristian se va. Cristian, no, no, bueno, no vino. Tomen asiento, chicos. ¿Tenían turno a las 2 a las 10? ¿A qué hora tenían turno? A las 10. Está perfecto, estamos a tiempo. Tuvimos ahí un problemita técnico que ahora lo vamos a solucionar. Lo voy a solucionar. ¿Por qué no arrancás, Maxi, con la entrevista y ya volvemos? Bueno, dale. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, Maxi, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Qué dice? Ya, salúdeme, voy a solucionar el problema. No, anda a solucionar el problema y después te saludamos. A ver si te saludamos o no. Bueno, estamos acá con ellos, con los músicos del cuarteto La Púa, para conversar sobre este material que han editado. En este caso, un material en vivo, grabado en el Torcuato Tasso, digo bien, ¿no? Exactamente, estamos, sí. Estamos confirmados. Bueno, ¿qué pienso en lo que es, después de los 2 discos en estudio, lo que representa para ustedes un material en vivo, editar un material en vivo? ¿Qué implica eso? Y es un montón de cosas, ¿no? Es un reto, ¿no? Porque muchas veces los grupos, hoy por hoy hay mucha tecnología en los estudios, ¿no? Llegar a poder materializar un disco en vivo es como reflejar una madurez. Nosotros tenemos juntos ya unos cuantos años. Vale. Y nos pudimos dar ese gusto, ¿no? De poder atrapar varios conciertos en vivo. Hicimos en el Tasso un ciclo que fue todo un mes. Y bueno, y todo lo que capturamos, había tomas. O sea, es registro de varios conciertos. Son 4 conciertos. Hicimos un registro de 4 conciertos, pero después seleccionamos de los últimos 2. Porque sentimos que a medida que iban pasando los días estaban más calientes, con más onda, entonces dijimos, ni pensamos ni los escuchamos. ¿Con los primeros 2. ¿Con qué frecuencia tocaban? ¿Una vez por semana? O hicimos los jueves en el Tasso. Sí, esto fue el año pasado. Sí. ¿Tiene cierto grado de riesgo el disco en vivo? O... Sí, muchísimo. Digo, al momento en el que ustedes estaban grabando, sentían de que estaban en una instancia que no solo era un concierto, sino también la grabación de un disco. Nunca perdimos la calma porque tenemos muchos años de amistad y de compañerismo musical y no nos importa mucho eso, pero era complicado el tema que iba más temas en el disco que la cantidad de temas que hacíamos en el concierto. Entonces hubo temas que lo tocamos una sola vez y esa fue la toma que quedó. ¿Y quién determinaba eso? ¿El enemigo? Nosotros mismos que quisimos capturar más temas que el largo del show y aprovechando que teníamos varios conciertos pudimos, no repetimos el mismo repertorio. Cambiamos el repertorio como para... Algunos temas tampoco quedaron, porque vamos a ser sinceros. Lo que tiene grabar en vivo, que es más complicado que un show en vivo, porque al show uno se puede prender fuego y que se te escapan la mitad de las notas y nadie se va a acordar. Claro. Y en el estudio uno tiene la posibilidad que puede pinchar, editar, arreglar alguna cosita que se escapa. Acá es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es el show en vivo, que tampoco puede andar escatimando adrenalina y que para la gente que te va a ver. Claro. Y por otro lado es cierta cuestión de, bueno, de que entren las notas a donde tienen que ir. Claro. La necesidad del disco en vivo, ¿tiene alguna connotación necesariamente económica o hay una búsqueda de plasmar lo que son los conciertos de La Púa en un material discográfico? Para yo que no quede? Sé si económicamente es más barato un disco en vivo. Claro. No, porque hay que llevar un montón de tecnología y un montón de cosas al lugar donde uno va a grabar. No creo que haya sido económica. No. Era más una cuestión estética. Claro. Sí, que ya veníamos. Fue un proceso que nos gustó, que como que tuvo un cierre, una vuelta de rosca. Que logramos, dijimos, esto tenemos que grabarlo, estamos tocando, vamos a grabarlo en vivo. O sea, no fue que sí. Una cuestión económica para nada, no, al contrario. Sobre todo porque con Black participa en el Púazo, ¿no es cierto? O en alguna parte, ¿en cuál de los dos? No, en el primero, en el Púazo. Eso también fue un cambio, ¿no? Porque claro, tercer disco este que hicimos, de hecho, hemos dejado de hacernos llamar Cuarteto La Púa y somos La Púa y Black. La Púa. Porque la incorporación de Black, después de prácticamente 5 o 6 años de tocar como un cuarteto instrumental, siempre con invitados, siempre con alguna intervención, pero no como parte del grupo, nos cambió también el espectáculo, nos cambió el repertorio. El color. Además que Black no es un cantante tradicional, porque es muy multifacético, no solo porque también es percusionista, sino porque tiene una pata actoral muy importante. Uh-huh. ¿Siguen Los Amados, por ejemplo? Compramos el pase y lo tenemos nosotros. Sí, ¿Y en Araca París tampoco? No, Araca París es un grupo de culto. Es su grupo. Claro, entonces, tocan poco. Una o dos veces por año. Más o menos. Pero es un grupo que tiene más de 15, así que... ¿Y la incorporación por qué? Bueno, si grabaron en aquel disco es porque... Ya se conocían de antes, pero no. ¿Por qué él, no? O sea, sobre todo porque ustedes tienen una raíz que viene desde el punto de partida, digo, de las guitarras citarrocianas, ¿no? De alguna manera, o uno de los sectores. Y sí, de repente sí. Black está en las antípodas de esa manera, por ejemplo, de cantar sobre guitarra. Es que yo creo que lo que fue, que pasó, que lo convencimos a Black, que se deje joder y sea cantor de tango. Black no era cantor de tango. Claro. Eso fue, digamos, y de hecho, no porque sea el cantor... de nuestro grupo, pero sin miedo a equivocarme, está entre los 5 mejores cantores de tango del momento. Lo que pasa que el hombre siempre tuvo, digamos, dentro de lo latino, su... La fusión. Claro, y un poco esta la decisión de dedicarse a ser cantor de tango, bueno, la tomó cuando lo propusimos que se incorpore a La Púa. Y le está yendo muy bien. La está levantando en pala. Bueno. No, le va bien. No hablamos de nunca de económico, ¿no? Pero realmente está haciendo un camino interesante dentro del tango. Siempre fue cantor de tango. Siempre fue cantor de tango. Él canta tango de chico. Es chabón, realmente lo siente el tango. Así que no es de esos paracaidistas del tango. Seguro, sí. Pero con nosotros se pudo... desarrollar un poco en tango un poco más tradicional, porque Araca París es tango. Seguro, es tango. Pero es un tango con influencia de rock y otras cosas, y en La Púa es el cantor. Exacto. Es el cantor. Bueno, el viejo de Black era cantor. Ajá. Entonces también esas cosas que tal vez a veces los procesos... Además, esto lo va a estar escuchando y se va a enojar, pero no es un tipo joven, o sea, tiene pinta de que es muy joven, pero no es tan joven. Es joven, tiene muchos años, pero es muy joven. Muchos años, pero es joven. Sí, es un tipo joven. De manera que... Tiene hijos de 25 años, o sea, claro. Que le saquen las cuentas. Claro. Pero podría... se va de farra con ellos, o sea... Sí, claro, es un tipo joven. Es jovialidad. Escuchamos, ya que estamos hablando de Black Rodríguez Méndez, escuchemos también a La Púa haciendo Barrio Pobre. Este es el material, este tema, es el que hable el disco La Púa y Black en vivo en el Torcuato Tazo. Empezamos a escuchar a La Púa en Fractura Expuesta. En este barrio que es reliquia del pasado. En esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. En esas fiestas que en su patio celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tus gentes, para mí guardaba toda la riqueza y yo visitaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle en una noche huraña y feria, salí del mundo bueno y puro del ayer. Doblé la esquina sin pensar lo que perdía. Me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tus gentes, para mí guardaba toda la riqueza y yo visionaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Barrio Pobre de Belvedere y García Jiménez, interpretado por La Púa y Black, grabado en vivo. Estamos aquí con los integrantes de este grupo. Vamos a seguir conversando con ellos. Ese ruido bolsita es efectivamente bolsita. Hay carne cruda y pan para hacernos unos sanguchitos de carne cruda. No, sigan, me dijeron que hoy había asado en Fractura Expuesta. Pero eso, un pedacito de membrillo también. Membrillo pasó por a ver qué chino. Ah, no dice. Eso por que, Magno. Y después, por si algo cae mal. Un paquete de papel higiénico está sacando Black, que se hizo presente aquí en el estudio. Hoy hay asado, levantamos el parquet. En Fractura Expuesta, ojo. Está muy bien, es lo que siempre esperamos. Fractura Expuesta. Sonido directo. Acá dicen que el parqueo que quemamos ayer, que fue 17. Sí, muy bien. ¿Qué corte es la carne? Paleta. Unos churrasquitos. Sí, yo doy siempre vueltas alrededor de la paleta. Un corte bastante económico. ¿Y cómo se cocina? Se cocina vuelta y vuelta, ¿no es cierto, Otero? Sí, que quede medio rojo, porque medio si no colorado, se pone duro. Se seca, si no, se le va todos los jugos, sí, y la pone, carne... Se pone dura. Sí. La paleta. La paleta. Sí. Está bien, es una linda imagen que ustedes verán en el video cuando subamos al podcast de Fractura Expuesta, una puesta en escena como corresponde con Black, claro, y los chicos de La Púa. Bien, ahí escuchábamos Barrio Pobre. ¿Barrio Pobre era justamente el tema que habían grabado en aquel otro disco? No, en el Puayo. No, ese no está. Ahí la canchera. La canchera. Que también está acá en este material. Sí. Sí, en el disco hay temas que estaban en el Puayo, en el primer disco. Algunos temas del segundo y algo de material inédito. ¿Es un disco de como de cierre de una etapa o no? ¿O es comienzo? De apertura, claro. Toda apertura encierra un cierre, ¿verdad? Es cierre de la primera etapa de esta apertura, ¿cómo se puede decir? Claro, ¿no? Una especie de... Porque... Dejamos el cuarteto para ser quinteto. Eso también fue un cambio, ¿no? Sí. Y a nosotros hacerle el espacio a Black... Para que venga a cantar a Púa. ¿Hay que reescribir cuando no, es así? No, yo creo que después de haber hecho el camino que hicimos nosotros como un cuarteto instrumental, no dio ocasión. No nos generó ningún tipo de conflicto. Hubiese sido totalmente distinto si hubiésemos empezado siendo un conjunto de guitarras que acompaña un cantor, ¿no? Ahora, en el nuevo material, en La Púa y Black en vivo, lo que hay que es un tema de cada uno de ustedes, una composición, algunas con letra, y un aporte ya desde la, no solo desde los arreglos, sino ya desde la composición. Ustedes siempre se considera que hay que hacer un espacio de formación inicialmente como para poder largarse. ¿Ustedes consideran lo mismo en ese sentido? O sea, o los tenían guardados desde el principio y ahora salen por otra causa. No tenemos muchos preconceptos con eso. Claro. No, yo creo que no deja de ser, es tango, lo que sea, pero es arte. Y el arte, si uno tiene ganas de hacerlo, lo haces, digamos. Estamos componiendo, lo mostramos. No pensamos demasiado. Todos tenemos un camino recorrido en la composición. Y en la interpretación de hace muchos años, ya no somos de la guardia joven. No. Así que no es. No es que nos planteamos algo en particular con eso. No. Salió lo que teníamos ganas de hacer. En términos de composición, en el cuarteto lo que aparecía o lo que ustedes comentan es que había cierta horizontalidad. Se refieren ustedes a todos componían o arreglaban, sí. Ocupaban diferentes lugares. Sí. ¿Esto con la llegada de Black continuó? Sí. ¿O obligó a modificar algo o no? No, porque es más una decisión política, una manera de vivir. Más que musicalmente se ve reflejado. Claro, ¿cómo aporta esa horizontalidad, digamos? Y en realidad nosotros nos juntamos allá y no tocamos, charlamos. O sea, es conocer al tipo con el que tenés al lado y esto también de ir construyendo algo. Por ejemplo, retomando el tema de la composición, ¿no? No nos planteamos nunca una cuestión o un forzarnos a ser original o que el tango nuevo tenga que desplazar al tango viejo. Para nosotros el tango es tango. Viejo y nuevo es lo mismo. Y yo no sé si Troilo se planteaba cuando tocaba un tango de a lo mejor de Arolas, que había sido un tipo de una generación bastante anterior a la de él. Entonces, en su repertorio Troilo tocaba tango de él, tocaba tango de Arolas y tocaba tango de Caro y sonaba Troilo. O sea, eso un poco a nosotros también. Hay veces que la búsqueda de la originalidad te limita a tocar cosas que te gustan. Porque tocar en un barrio pobre está buenísimo. Seguro. Lo que más nos concentramos es capaz que tener un sonido particular y una personalidad. Y que cuando hacemos tangos nuestros no sean totalmente distintos a los tangos clásicos. Claro, inclusive nos gusta cuando... ¿De quién era ese? ¿Este es de ustedes? Y es un clásico capaz. Y este. Claro. Bueno, es que justamente me pasó esto, la autorreferencia con Tendal. Claro. Escuchando la letra de Tendal, me pareció. Tuve que ir a buscar. Puse un fragmento de la letra y dije: ¿De quién es este tema? Y es de Leandro. Claro. Después tenemos tanda. Tenemos tanda pendiente. Ustedes saben que nosotros vivimos de esto. Sí, así sí, que sí. Vamos a armar unos sanguchitos ahora. Sí. Vamos a la tanda, volvemos y escuchamos. ¿Podemos escuchar Tendal? Sí, ¿o tenían otro en mente? No, cualquiera. Okay. Estoy bien. Poné los churrascos, Black. Dale. Y vamos a comer. En amplitud modulada, fractura expuesta Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, el refuerzo.

desamparado fue su única aflicción. Un negro devenir en las promesas, apuestas con su propia voluntad. Un cielo sin estrellas puede dejarte a ciegas, pero es también un lienzo vacío por pintar. La próxima parada fue un exilio de su alma, de su día, de su fe. Desparramar cenizas, exorcizar las horas, destejer el ovillo, matarse y renacer. Se enredó, quiso bajar y un blanco mar no lo dejó. Lucidez, fiel endija, cruel prisión. Aterrizar parado fue su única aflicción. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Mira vos, yo perdonen que esto no hay que decirlo. Lo que pasa es que quedó lindo, ¿viste? O sea, quedó el aplauso, quedó el separador, quedó radialmente publicable, como dirían en alguna escuelita que te saca la cabeza para enseñarte artes gráficas y otras cosas. Y dice, me la. Bueno, se jacta nuestro operador técnico. Nosotros tenemos uno de los mejores operadores técnicos del mundo. Y que estudió en Miami. Estudió en Miami, vino allá, lo compramos. Está dentro de los cinco. Está dentro de los cinco mejores operadores técnicos. Como usted, Black. Ya me llegaron los rumores. Top five. Pueden hablar de igual a igual, ustedes dos. Y bueno, y hace una bien y dice, chicos, estoy haciendo las cosas bien. Y nos lo recuerda, ¿no? Bueno, cosas que pasan. ¿Qué escuchamos? Destaca, bueno. ¿Habíamos escuchado? Tendal. Tendal. De Leandro Angeli, una composición de interpretada ahí, bueno, por el cuarteto La Púa de ahí, por el cuarteto La Púa en vivo. ¿Qué va a suceder mañana en el CAF? Bueno, mañana tenemos una fecha en el CAF, que están todos invitados. Sería la última del año que hacemos en el CAF. Por suerte, este año tuvimos varias presentaciones. En ese lugar, o sea, la última en el CAF. No es la última del año. Y siempre compartimos las fechas del CAF. La anterior tocaron con nosotros Rica Cosa. Uh-huh. Después vamos a hablar de eso. Y esta vez va a compartir con nosotros Chiqué Bombón, que es un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de cuerdas al mejor estilo clásico, ¿no? Dos violines, viola y violonchelo. Y violonchelo. A mí personalmente me hace acordar mucho, me identifico mucho con los comienzos de La Púa, ¿no? Que ese es el planteo de que el tango es un lenguaje, ¿no? Y que se puede tocar con una formación sin bandoneón y se puede hacer un repertorio que muchas veces estaba como exclusivo para orquestas, claro. Y que solamente lo podían tocar las grandes orquestas, llevaba a un formato distinto y que por eso no pierda la tangueridad ni la potencia. Yo las he visto tocar en la milonga con toda una milonga bailando, claro. Fantástico. Son cuatro señoritas. Eso también demuestra que el tango dejó de ser machista hace rato. Sí, y son cuatro señoritas que no dicen cuarteto de señoritas. Viste que que cuatro chicas casuales, ustedes son cuatro, son cinco ahora. Cuarteto hombres, de señoritos. Claro, no andan diciendo por ahí. Yo creo que no quieren aprovecharse de esa situación de que son mujeres. Tocan muy bien, así que la gente que nos conoce, les aconsejamos que vengan mañana no solamente a escucharnos a nosotros, sino a escuchar también a Chiqué Bombón. Sí, igual. Sí, en todo el ciclo del CAF compartimos con gente que nos gusta mucho lo que hace, que tenga una propuesta interesante con buen nivel. Primer fecha con Moscato y Dipi. Claro. Segunda con Rica Cosa, la de este año, ¿no? Sí, y ahora las chicas de Chique Bombo. Mañana, entonces, ahí en el Club Atlético Fernández Fierro, que queda en Sánchez de Bustamante 764, desde las 21, sale un poquito más tarde, ¿no? Sí, sí. Está anunciado el show a las 22. Claro. Así que. Por ahí bueno, anda, ¿eh? No se mueve mucho. No, es bastante puntual. Así que si quieren tomar algo y comerse una empanada primero, vengan un rato antes. ¿Abren ustedes? ¿Ya está resuelto eso? Yo creo que van a abrir ellas. Las chicas, Chique Bombón, y después vamos a cerrar nosotros. ¿Y próximos conciertos? Bueno, que ojo que se dicen las sorpresas, van a tocar con nosotros también las chicas. Claro, sí. Entonces, siempre aprovechamos la oportunidad. Y hay otro invitado, me dijeron. Sí. Ah, es verdad. Epa. ¿Y lo podemos decir o es el artista invitado que no sale los carteles? Es un muchacho de la casa. Un muchacho de la casa. De la Fernández Fierro. Claro, un viejo amigo. ¿El Chino Laborde? No, Yuri. Ah, Yuri, el contrabajista. Va a tocar con nosotros. ¿Qué va a tocar? No se sabe. El Pollo Ricardo va a tocar. El Pollo Ricardo. ¿Y lo tenés que cantar? Lo voy a cantar. Va a ser difícil. Lo voy a cantar. Si llegué a cantar el churrasco de paleta. Tal cual. Hablábamos de el cuarteto Rica Cosa, el concierto anterior que dieron en el Club Atlético Fernández Fierro, que está interesante el club en el sentido de que, bueno, está de alguna manera armado para la orquesta típica Fernández Fierro y con 8 guitarras como tocaron en un momento en ese cruce en el octeto Rica Púa que hicieron. Hay imágenes que se pueden ver en el canal de YouTube de Fractura Expuesta, pueden vivir, volver a vivir ese octeto revivirlo Rica Púa. En la sonoridad de justamente de guitarras con púa, que no son guitarras que se tocan con los dedos, el dedo pelado, sino con esa sonoridad propia de la púa, que hay una escuela tanguera. Exacto. Es una manera de tocar que no solamente con púa, sino que es con la púa para abajo. Es como un agravante también a la manera de tocar. Exacto. Una dificultad extra. No. Es una búsqueda de un sonido, ¿no? Si a lo mejor querés tocar otra música, no te sirve. De hecho, si uno quiere a lo mejor tocar folclore con esa escuela, no te va a sonar a lo mejor muy duro, muy, uh-huh, muy atacado. Sí, los cuyanos tocan así como tocamos nosotros también. Fíjense en el dúo Púa Abajo también, que hay un dúo claro, de tango que la tenga. ¿Podemos describirlo para el que nunca le prestó atención a esto de las púas? ¿Cómo es abajo? Es usar la púa solamente bajando y no aprovechar la vuelta, sino que esquivar la cuerda y volver a bajar. O sea, que cae todo el peso del brazo. O sea, exacto, siempre. Siempre. La gente que toca rock, que toca jazz, que también tocan con púa, muñequean y usan la púa para arriba y para abajo. Es una cuestión estética, ¿no? Cambia mucho. Cambia mucho. Yo creo que la gente que empezó a tocar así era justamente buscando una potencia y un volumen que de otra manera no podía conseguir. Juan, vos comentabas en un trayecto de lo que venimos conversando, hablabas de que la intención de ustedes no era tanto marcar o delimitar esto que tiene que ver con el tango nuevo, tango viejo, todas esas limitaciones de las que se hablaba. ¿Considerás que dentro del circuito del tango aparece esto de querer marcar una diferencia con lo que fueron quizás épocas de oro o épocas vinculadas a Piazzolla y demás, de quiebre, de fractura? Yo creo que sí, pero digamos, cada uno tiene su cada uno tiene su manera de pensar. Comprendo. Hay gente que necesita diferenciarse los padres para, claro, para que no los confundan y que no sea el hijo de alguien. Jorge y Jorgito. Claro, Jorge y Jorgito, y en eso cada uno resuelve sus cuestiones como puede. Digamos. Claro, pensaba por qué existe esa necesidad dentro del circuito de diferenciarse. Sí, y también vamos a ser sinceros que muchas veces eso no lo hacemos los músicos, sino que lo hace la gente que habla de lo que hacemos. Entonces, nosotros. Es más fácil de encasillar, tango nuevo lo pongo de este lado, tango viejo por otro lado. Después de todo, es verdad, si es un tango nuevo, es un tango nuevo, si es un tango viejo, es un tango viejo. Bueno, cualquier cosa que pase, nosotros mismos tenemos diferencias, que eso demuestra que es, claro, muy personal. Cualquier cosa que pase, que pase ese tipo de diferencias, son positivas porque generan, claro, movimiento y hacen que el tango viejo nuevo esté vivo. Sí, es, claro, lo importante, ¿no? Que siga circulando, nada más, sean los viejos, los nuevos. Me parece que ese tipo de, inclusive que se arme polémica y quilombitos, creo que está claro, buenísimo. Claro, está un poco de acción en ese aspecto, ¿no? Porque para que no sea algo que el tango pase como que una anécdota. No creo que tenga que ver tanto con cuándo se compuso el tango, sino la manera de tratarlo, la manera de tocarlo. O sea, sí. la cuestión de la renovación no va solamente por la parte compositiva, sino que va por otras variables también, ¿no? Esto que hablamos antes, un tango viejo tocado de una manera con una estética que te suene moderno, está fantástico. Sí, ahí quizás lo que aparece. Perdón, y a veces que hay tangos nuevos, composiciones nuevas, que suena, si uno se pone a hilar fino, suena más viejo que Gardel. Claro, ahí lo que aparece quizás en esto que estamos hablando, en estas discusiones o polémicas, es, por ejemplo, las cientos y miles de interpretaciones de Naranjo en Flor, de cuánto, digamos, por eso creo que aparece un poco lo de tango nuevo, tango viejo, porque también hubo cierto anquilosamiento, esta es mi impresión, respecto a lo que tiene que ver con todo lo que tiene, toda la interpretación, algunas obras que fueron quizás súper trabajadas. No estoy quitándole valor valor. Un amigo que es cantor un día me vino con un dato de eso, de esa gente que trae datos, un tipo veterano, Jorge Fara, que si está escuchando le mando un saludo muy grande, que había 40.000 tangos registrados. Entonces, de lo que estás hablando vos es de ese repertorio prohibido, como le decimos nosotros, que es el que todo el mundo ha tocado. Hay 40.000, y de esos 40.000 hay muchos que son viejos y que no quedaron. Que no son buenos, quiere decir. No, muchos que no son buenos y muchos que no quedaron dentro de esos 50, 100 tangos que se gastaron. Seguro. Se gastaron. Sobre todo en una época, en la época del Turco Innombrable, que hubo también un resurgimiento del tango, que había muchas cantoras, mujeres de empresarios que aparecieron ahí con un repertorio. Qué linda época, ¿eh? Sí, hermosa. Y hicieron mierda tango que si uno los escucha por las orquestas del 40, están buenos. O sea. Claro. Y nosotros venimos después de eso, así que, o sea, venimos después de fumarnos esa. Por eso. Pero yo no creo que sea tanto con la cuestión compositiva. Creo que es más una cuestión de actitud, ¿no? De decisión estética lo que se busca. ¿Quién dijo eso? Fito Páez. Roberto Rodolfo Páez. Bueno, mañana, de vuelta, hacemos extensiva la invitación al Club Atlético Fernández Fierro en Sánchez de Bustamante 764, en el barrio de Almagro, Chiqué Bombón y el Cuarteto de la Púa. Sí. La Puy Black. Claro, por favor, chicos. Un cambio. Por ejemplo, porque lo dijeron dos veces ya. Por ejemplo, nos pasó con Rica Cosa, que tocamos, que Black estaba de viaje en Europa. Exacto. Y fuimos como el Cuarteto de la Púa. Tenés razón. Sí. Mañana somos la Púa y Black. Con Limón García. Vinieron de invitados Limón y Juli, un poco para que haya algo de voz humana en nuestra parte del show, ¿no? Juli es Julieta Lazo. Gran amiga. Limón García, grandes amigos que nos ayudaron a dar un show. Bueno, que particular. Justamente hicieron La Pasión de Rascazuelos. Hicimos La Pasión, que es un tema de Limón, en realidad. Claro, pero que lo hace Rascazuelos. Lo hace Rascazuelos, pero era una vieja composición de Limón. Mira. Que es uno de los hits de Rascazuelos. También está el video para verlo en el canal de Fracturas. Bueno, entonces repasemos. Mañana viernes a las 10 de la noche, La Púa y Black junto a Chiqué Bombón, este cuarteto de cuerdas, van a estar en Sánchez de Bustamante 764, en el barrio de Almagro. Si quieren repasar, por supuesto, todo lo que aquí dijimos, la fecha y también complementar un poco más de información, www.cuartetolapua.com.ar. Nos vamos con este tema, que es La Canchera, y los despedimos a los chicos, les agradecemos por haber venido. Gracias a ustedes. Presten atención a la letra y hagan un cadáver exquisito. Yo le repaso lo de Kush que leímos hace una hora. Sí. Cuando habla de qué decimos cuando usamos el término canchero. Si uno extendiera, como si uno extendiera el recinto de su sagrado pa' mí hacia afuera, casi a la manera de una cancha de fútbol, pero de un club que no es uno mismo, o mejor aún, uno mismo convertido en empresario de espectáculos futbolísticos, para mostrar esa capacidad, para demostrar esa capacidad de gambetear la vida y de mover la admiración del prójimo. Canchero significa aventurarse a dominar el mundo exterior, pero con el fin de encandilarlos y dejarlos locos a todos, casi como si uno se vengara de la gente. Escuchemos La Canchera, La Púa y Black. Qué bueno. Bueno, nos vamos con este tema que es bien macho se lo compuse para una mina que era flor de mina, flor de mina, de las que se acuestan tarde, de las que te compran regalos, de las que no sabes de dónde sacan la plata. Son las mejores, las mejores. Los recomiendo a, no sé, hay gente casada, pero bueno, son esas recomendaciones de tío malo. Bien, ¿cómo? Cumplió 40, señores, y está ungido todavía. Aún guarda la lozanía de sus primeros albores. La mesa llena de flores daba un sello de esplendor a una fiesta que en su honor un viejito le ofrecía, que a más de su simpatía era un cheque al portador. Una lupa cachar giles, pinta fina al rodillero. Se diplomó de canchera justo los 18 abriles. Tira los mangos de aviles, fuma y le gusta el caviar. En pilcha que ni que hablar, lastra en la mejor cantina. Cuando llega la matina, recién se va a polillar. Esas son las minas que me gustan. ¡Vamos! No hay lugar trasnochador que no conozca esta leona. Desde un bar tipo Martona hasta el cabaret más flor. Aerolíneas, tren, vapor, Mar del Plata, Miramar, casino, bruto fichar. La vivió bien de primera, el diploma de canchera lo supo hacer respetar. ¿Quién sabe que a su hermosura ya le queda poco paño? También sabe que los años se morfan cualquier pintura. Pero allá cuando natura le empiece a dar con rigor, tendrá un piso, un auto flor, el viejito, la chequera y más plata en la cartera que banco. Se regocijan en el fracaso, es una costumbre humana, regocijarse en el fracaso. Quisieron triunfar toda la vida tocando heavy metal, les fue mal, se pasaron al tango, se fueron cayendo, el tiempo fue pasando, se fueron cayendo varias cosas, los planes, el éxito, el pelo, se pasaron al tango y ahora en cuanto puede te meten en una pentatónica, se pasan al blues, lo viven, es el fracaso nos come por dentro. Siempre les digo, mírenme a mí que soy la imagen del éxito. Vamos a hacer un final como la gente y milonguero. Estamos en un lugar de tango y que dice así: ¡Qué banco! De Nueva York. El bozarrón es de Black Rodríguez Méndez, La Púa y Black. Presentamos el disco en vivo grabado en el Torcuato Tasso en el año 2011, editado en este año 2012. Lo que escuchamos fue La Canchera de Acuña y Salvatierra. Mañana en el Club Atlético Fernández Fierro a las 22, junto a Chiqué Bombón, La Púa y Black, en el club que queda en Sánchez de Bustamante 764, en el barrio del Abasto. Cuarteto La Púa, Black Rodríguez Méndez. Para el tango. Forrada con 35% de milonga, 34% de vals y 31% de tango. Tírate. La bala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango, radio expuesta a fractura tango. Utiliza jabón neutro. Comienzo de espacio publicitario.

de la Academia Nacional del Tango de Villa Itatí, se parece mucho a Daniel Ballester. No. Para mí no. Pero es más pequeño que Ballester. No, no sé si Ballester es más pequeño que Agustín Magaldi. Para mí no. Habría que ver. Para mí, vos me preguntás a mí, yo te digo que no. Bueno, algunas invitaciones y noticias breves. Por lo pronto vayamos con invitaciones, porque mañana dos de invitaciones musicales. La primera es, si tienen ganas de ir a ver a Leopoldo Federico gratis, bueno, se pueden acercar a partir de las 8:30 de la noche a la Avenida Belgrano 1732, porque va a tocar gratis este bandoneonista. Las entradas, atención, se pueden retirar a partir de las 6 de la tarde. Mañana entonces gratis Leopoldo Federico en Avenida Belgrano 1732. Por otra parte también, esto es a las 8:30 de la noche, lo de Federico. A las 9:30 mañana en el Almagro Tango Club en Medrano 688 se va a presentar el cantante Negro Falótico junto al quinteto de Aníbal Corniglio, quinteto con el que grabó el disco debut de este cantante. Como invitada va a participar también la cantante Noelia Moncada y Hugo Pardo. Esto será, como les decía, en el Almagro Tango Club, que queda en Medrano 688. Y finalmente, para la semana que viene, y presentación oficial de su disco, el dúo Musas Orilleras, este dúo que componen Andrea Boloff en la voz y Sandra Antonucci en la guitarra, van a presentar Timbos, el primer disco del dúo, junto a distintos músicos invitados en el Centro Cultural de la Cooperación, el miércoles que viene, el miércoles 31 de octubre, en Avenida Corrientes 1543. Allí estarán Musas Orilleras, Andrea y Sandra, presentando su disco Timbos. Dos miércoles faltan. El miércoles 24 es el próximo y hay una noticia. Mire qué lejos que lo dejé allí no, a la pero, presentación. Pero me vino tan bien. Bueno. Porque el miércoles 31, Musas Orilleras. Pueden ir a festejar una primera parte de lo que va a ocurrir, muy probablemente, el día miércoles 24 de octubre, que es, finalmente, alerta, señores, el tratamiento en diputados del proyecto de Ley Nacional de la Música, impulsado por el diputado, ahora diputado, el año pasado, senador Eric Calcaño, del Frente para la Victoria, y puntualmente por la bancada del Frente para la Victoria en diputados. Bueno, entra esta ley que prevé, entre otras cosas, la creación del Instituto Nacional de la Música. En fracturaexpuesta.com.ar hay más detalles y una entrevista a Diego Boris, uno de los impulsores, miembro de la Unión de Músicos Independientes. Presten atención porque es un notición. Los clásicos tangos del rock. Bueno, siempre es una alegría poder presentar esta sección y una doble alegría cuando volvemos a ratificar a Lito Nevia como un clásico tango del rock. Canción del Horizonte, allí está sonando, de su disco Solo se trata de vivir. Descansando a la luz de la luna. Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá. En que quisiera ser como el viento, sin conciencia ni espera, como las hojas que caen y no saben de guerras ni olvidos, que la tristeza de un atardecer tenga el sabor de tu boca. Y la pasión nos haga vivir como a una sola historia. esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. ¿Cuántas veces soñamos tener un hijo, sangre compañera? Para luego decir, allí está, es el fruto de un amor verdadero. Tantas veces creímos tener la justicia certera, y solo fue un error. Esta vida no alcanza para comprenderla. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. Canción del Horizonte, Lito Nevia. Nos estamos despidiendo, será hasta el próximo jueves. Gabriela Gularo en la operación técnica, Hernán Cáceres en la coordinación de aire, Germán Marcos, Maximiliano Senquio en la producción y conducción. Nos vamos al bar El Refuerzo con problemas porque nos van a hacer el control de Alconevia. Escúchame, el jueves pasado inauguraron un sándwich que se llama Cazadores Suizos, un eufemismo para una salchicha, mitad chorizo, mitad salchicha parrillera, que me hasta las 23. A mí me hizo escribir como Cush. Hoy no sé qué voy a hacer. Alucinaciones. No, sí, me puse a alucinar. Si está, me lo como en tres. Noticias. A las 23. Chau. Fractura expuesta.